RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 AM en tu dial, a una nueva edición de Librería Sónica, Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. En el Estado de Aragua nos escuchan a través de Radio Maracay 930 AM. En Cumaná, Estado Sucre, Primogénita 106.1 FM. Y en Ciudad Guayana, Guayana, a través de Eléctrica 97.7 FM. También puedes oírnos en www.telenavegante.net, en tu computadora o en tu celular, visitar el blog libreriasonica.blogspot.com y allí puedes escuchar los programas que ya han salido al aire y saber qué viene en la próxima emisión. Escribirnos al correo electrónico libreriasonica@gmail.com o contactarnos por Twitter, @libreriasonica. Y abriendo el domingo de hoy con buena música, escuchando el tema Pride de la banda U2, U2, interpretado por Sir Paul David Gibson, mejor conocido como Bono, líder de la banda irlandesa, quien nació en Dublín el 10 de mayo de 1962. Bono, como todos ustedes saben, se ha convertido en un luchador por las causas humanitarias, lo que le valió las nominaciones para el Premio Nobel de la Paz en los años 2005 y 2006. Casi nada, y haciendo buena música. Absolutamente, sí. Y en el calendario de nuestras efemérides, hablando de cumpleaños, pues esta semana iniciamos el 7 de mayo y vamos hasta el domingo 13 contándoles que el 7 de mayo nace en el año 427 a.C. el filósofo y poeta de Atenas, Platón. Y muchísimos años después, siglos después, en 1867 nace el novelista polaco, quien fuera premio Nobel de Literatura en 1924, señor Władysław Reymont. Pasamos al 8 de mayo. En 1895 nace el escritor estadounidense Edmund Wilson. En esta fecha fallece en 1880 el novelista francés Gustave Flaubert. Y en el año 2000 la poeta mexicana Guadalupe Amor, conocida como Guadalupe Pita. Ciertamente. Paso la página, llego al 9 de mayo y en esta fecha nace en 1895 Lucian Blaga, poeta, dramaturgo y filósofo rumano. En el año 1920, Richard Adams, escritor británico. 1923, nace el poeta y filólogo español Carlos Bousoño. 10 de mayo, un día como el 10 de mayo, en el año 1929, publica Alberto Moravia su obra Los Indiferentes. Nace en el 10 de mayo, en 1843, el escritor español Benito Pérez Galdós. Y en el año 1898, Ariel Durant, escritora estadounidense. Fallece en 1975 el poeta y guerrillero salvadoreño Roque Dalton. Y en el año 1999 fallece el poeta estadounidense Shel Silverstein, reconocido autor e ilustrador de literatura infantil y juvenil, también cantautor, famoso por su libro más popular en español, El Árbol Generoso. Y escuchen bien, el 11 de mayo del año 868 en China se imprime el primer libro de la historia, El Sutra del Diamante de la China, valga decir, Wang Ye. Y ese año nace en el 1900, ese año no es, ese día, 11 de mayo, nace en el año 1916 el escritor español, Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 1987, Premio Nobel de Literatura en el año 1989 y Premio Cervantes en el año 1995, Camilo José Cela. 1935 nace Francisco Umbral, estamos llenos de premios. Este domingo, escritor español, Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1996 y Premio Cervantes en el año 2000. Fallece el 11 de mayo de 1780 Nicolás Fernández de Moratín, dramaturgo español. En 1920 fallece también el escritor estadounidense William Dean Howells. Y pasamos la página para decirles quiénes nacieron el 12 de mayo. En el año 1882, el poeta chileno Víctor Domingo Silva. En 1924, estaba pensando en nuestro invitado en el día de hoy. En 1924 nace la escritora nicaragüense Claribel Alegría. Fallece en el año 1921 la escritora española Emilia Pardo Bazán. En 1967 también fallece el poeta inglés John Masefield. Pasamos al 13 de mayo, tal día como hoy cuando salimos hoy domingo, al aire. Así es. Nace en el año 1940 Bruce Chatwin, novelista inglés. También nace en 1947, el escritor estadounidense Stephen Reeder Donaldson. Y fallece en el año 1956, Alexander Fadeyev, escritor ruso. Y fallece también, con esto damos el cierre a nuestras efemérides semanales, fallece en el año 2001, el escritor venezolano Salvador Garmendia. Y en las noticias para hoy tenemos que los vampiros van a tomar las calles de Caracas. Así es la cosa. Así es la cosa. Y cuéntame, ¿cómo es eso con los vampiros? Pues porque Ileana Gómez Berbecí, escritora de ciencia ficción y que le encantan las criaturas fantásticas, abrió un taller de vampirología en el Banco del Libro y que recién va a comenzar. Interesante eso. ¿Y cómo hacemos para enterarnos sobre ese caso de los vampiros? Pues, ¿qué tal si la llamamos por teléfono? Me parece muy bien. Bueno, y aquí tenemos con nosotros en línea a Ileana Gómez Berbecí, amiga de la casa, excelente maestra, docente en sus talleres, que son además una delicia, y grandiosa escritora de ciencia ficción venezolana, quien va a dar el taller sobre vampirología en el Banco del Libro. Cuéntanos, Ileana, acerca del taller. ¿Cómo se llama? ¿Qué vamos a hacer allí? Mira, el taller se llama El vampiro, criatura fantástica y mito. Y se trata de un acercamiento a la figura del vampiro desde épocas inmemoriales hasta nuestros días. Se trata de un estudio sobre la evolución del vampiro y sus símbolos. Obviamente que se trata, como por ser de cine y literatura, vamos a ver tanto obras de culto en literatura como películas y videos de principales programas y series de televisión que fueron clásicos en su tiempo. ¿Y cuál es la dinámica del taller? ¿Perdón? ¿Cuál es la dinámica del taller cuando uno llega? ¿Cómo hace? ¿Qué van a hacer en cada clase? ¿Cómo preparas tú la clase? Porque bueno, yo mira, que he visto tus talleres sé que son riquísimos y quiero que lo compartas. Claro, sí. Lo primero que nada es saber cuáles son las diferentes versiones de vampiros que hay a través de la historia. Estoy hablando de mitologías antiguas, desde la época de Gilgamesh y de la época de los egipcios, en la época del libro de los muertos, ¿no? Y ahí empieza a aparecer, y también en la Biblia, o en documentos de la Torá, aparecen imágenes que tienen que ver con la figura del vampiro. También aparece en Las Mil y Una Noches, bajo la figura de un ghoul. Los ghouls son vampiros. Y cuéntanos cuándo comienza el taller y de qué horarios va a tener y cómo pueden inscribirse. Correcto, mira, este taller son todos los sábados a partir del 19 de mayo en adelante. Son 8 sesiones, de total 24 horas. Para inscribirse tienen que llamar al teléfono 267-3785 y pedir que les atienda la señora Isabel Trujillo, que allá en el Banco del Libro es la encargada de dar información y de inscribir a las personas. Y les explica cómo es las modalidades de inscripción y de pago. Y también pueden inscribir a itrujillo@bancodellibro.org.be. Eso es correcto. Muchísimas gracias, Ileana. Esperamos que haya muchos interesados en estudiar a los vampiros que circularán por las calles caraqueñas con tu taller. Sí, necesitamos mucha sangre fresca. Gracias. Sangre fresca para tu taller. Gracias, Ileana. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, y escuchando a Ileana Gómez Berbesí, quien además tiene una novela fantástica, que Alto. Es Alto, no respire, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Y escuchábamos el tema The House of the Rising Sun, interpretada por The Animals, porque Eric Burdon, su fundador y miembro constante, nació en Inglaterra el 11 de mayo de 1941. Este es uno de sus temas más conocidos y difundidos. Entrevista en Librería Sónica. Y para nosotros es un placer darle la bienvenida a un invitado que no necesita mayores presentaciones que su nombre, pues todos los conocemos y lo seguimos con muchísimo cariño en cualquiera de sus facetas, como hombre de televisión, como escritor, como poeta, como entrevistador, y ahora se lanza al ruedo dando su lado quizás más tierno, el lado de papá escritor, dedicando su libro a sus hijos. Y nos referimos a Leonardo Padrón, quien acaba de presentar La jirafa y la nube. Bienvenido, Leonardo. Hola, querida amiga, ¿cómo estás? Encantado de estar en contacto contigo y tus oyentes. Feliz de escucharte nuevamente. Ayer leí el libro y de verdad que me encantó. Es una excelente publicación para abrir una línea infantil. Y ahora pues Vidico amplía su catálogo hacia este lado. Y qué mejor apertura que tener un texto escrito por ti para este editorial que hasta ahora nos ha satisfecho totalmente con las publicaciones que ha hecho. Cuéntanos cómo fue este proceso, cómo surge La jirafa y la luna y cómo te sientes con esta nueva visión de escritor. Bueno, realmente para mí fue también un descubrimiento, fue abrir una puerta inesperada en vocación y oficio como escritor. Nunca había escrito para el público infantil, que además debo decir que es un lector muy exigente, porque básicamente es un lector signado por la honestidad. Absolutamente. Tú lo sabes muy bien. Si a un niño no le gusta el libro, te lo dice y punto, ¿no? Y bueno, yo por supuesto he tenido en los últimos años bastante cercanía con la literatura infantil por mis hijos, pues, ¿no? Tengo unos hijos de 10 años, unos morochos, y tengo, bueno, para tratar de incubarle el hábito de la lectura, les he ido comprando muchos libros, que por supuesto me los leo, ¿no? Y entonces en algún momento empecé como a retozar con la idea de yo también escribir algo, y a eso se unió una llamada prodigiosa de Bertín Loera, que la gente de Vidanco junto con Editorial Latina hicieron una alianza para crear una colección infantil y la designaron a ella como la coordinadora editorial. Y me llamó para, me dijo, Leonardo, queremos estrenar la colección contigo. Y eso me terminó de dar el impulso para probarme a mí mismo en este territorio, pues, ¿no? Pues te digo que la prueba fue superada con éxito, estás eximido. A la niña interna mía, que siempre está a flor de piel, Le encantó la historia y las ilustraciones de Daniel son una belleza. Y Sí. precisamente sobre eso te quería preguntar, ¿cómo fue trabajar con él como ilustrador? Mira, estupendo. Además, hubo como una suerte de casting ahí del ilustrador, obviamente. Sí. Yo sé, porque un poco la idea era hacer lo que llaman un libro álbum, ¿no? Donde las ilustraciones tienen en el fondo tanto peso como el texto. Y obviamente era importante la selección del ilustrador. Belkin, por supuesto, estuvo como más o menos rastreando, convocando, haciendo pruebas con algunos ilustradores importantes. Y tanto a ella como a mí nos encantó la propuesta, sobre todo que empezó la jirafa y la nube, como que son los grandes protagonistas de esta historia, que en el fondo es la historia de una amistad. Y nos gustó muchísimo, nos pareció que tenía mucho carácter, mucha personalidad, los dibujos que hizo y bueno, decidido, decretado, es Daniel Velasco. Daniel, sí. Él hizo una interpretación muy bonita de lo lírico que es el texto que tú escribiste, y eso se siente en las ilustraciones, que son unas ilustraciones con un detalle muy preciso, pero que al mismo tiempo son sencillas y te hacen inmediata empatía con el libro. Lo que tú bien decías es la historia de una amistad. Yo le comentaba a Jason que es la historia de una amistad dispareja Así que es. al final termina siendo una amistad perfecta que se encuentra precisamente en las diferencias más notables. Y eso es otro de los Exacto. valores bonitos del libro, ver cómo a pesar de nuestras diferencias notables podemos lograr puntos de encuentro y descubrir que gracias a esos puntos de encuentro, como bien dices tú, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Exactamente. Lo ha definido muy bien, ¿eh? Porque es una amistad de gente distinta, que son muy distintos cada uno, tienen contextos distintos cada uno, una está pegada a la tierra, el otro está pegado al cielo, pero fíjate que tienen, generaron una complicidad y me gustó justamente, creo que ahí sentí la posibilidad de escribir una historia sobre la amistad que tuviera como un ribete poético, pues, ¿no? Absoluto, total, eso está absolutamente logrado y ciertamente las ilustraciones, como bien dices tú, en el concepto del libro álbum, apoyan no solamente ese texto poético en el cual tú estás narrando la historia, sino que aportan su propia visión narrativa y completan lo que tú has escrito. Claro. Yo además, bueno, mira, tú tienes mucha experiencia en este territorio porque manejas mucho este tema de la literatura infantil. Yo estaba inmensamente temeroso, pues, del Asustado, claro. resultado y hasta ahora esos lectores que los que te hablo tan rigurosos, tan honestos, oye, me ha ido muy bien con ellos desde que presenté el libro en la feria. Y bueno, hay esa mezcla del poder de la imagen con el poder de la palabra, cuando se juntan pueden lograr cosas, oye, realmente satisfactorias, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta, Leonardo, y sobre todo, ya estás tocando el tema. ¿Qué opinión, qué te han comentado tus hijos con Yo iba para respecto? allá. Tú ibas para allá, coméntanos, Leonardo, ¿qué han dicho tus hijos de tu trabajo literario ya desde el punto de vista de la literatura infantil? Hola Jason, ¿cómo estás? Saludos, un abrazo. Igual, bueno, mira, ellos obviamente fueron los primeros lectores del texto, ¿no? Casi que los correctores de estilo. Casi, es que además, déjenme contarles una incidencia. A Cuéntanos. mí me vino la idea de la jirafa y la nube porque un día estaban, ellos les encanta ponerse a dibujar cosas, ¿no? Correcto. Entonces yo un día, ellos me dicen, ajá, ¿qué dibujamos? Entonces yo les digo, dibujen una jirafa, dibujen tal cosa. Cuando veo el dibujo de Constanza, de mi hija, ella dibujó una jirafa, dibujó una sombrilla, un muñequito. Entonces la jirafa tenía una nube al lado. Y entonces yo le puse un texto que decía, alguien siente que tiene una nube en la cara. Entonces yo vi eso y me dio mucha risa, ¿no? Claro. Pero inmediatamente me di cuenta que ciertamente había un lugar donde jugando, extremando la imaginación, la jirafa y la nube se encontraban, pues, ¿no? Es decir, había mucho más posibilidad de que surgiera una amistad entre una jirafa y una nube, una jirafa, o entre una nube y una hormiga, o entre una nube y un morrocoy, etcétera, etcétera. Claro. Y dije, oye, aquí hay un, aquí está el hilo de un cuento. Entonces, por supuesto, por eso además el libro está dedicado a mis hijos, porque fueron los detonantes, pues, de la obviamente historia, ¿no? Sí, los que exaltaron esa chispa creativa y te dieron el primer atisbo de lo que ya es un libro concretado, que presumo que ya está en todas las librerías, ¿verdad, Leonardo? Mira, sí, entiendo que ya está la misma, o sea, por ejemplo, ya sé que está en librerías claves, que son, por ejemplo, Calato. La puedes mencionar, poder. Adelante. La puedo mencionar, claro. Claro. Está, bueno, sé que debe estar en Sorpresa, en Calato, en El Buscón, en Alejandría. Entiendo que durante toda la semana se va a estar repartiendo, además en las cadenas, en las librerías que son cadenas. Tuvo su debut en la Feria del Libro, pero ya el libro está comenzando a generar su vida propia a lo largo de las librerías de Caracas, y al fin de semana empezarán a llegar al resto del país. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Que nos mandaron por correo un oyente y que lo pusimos de sorpresa, pues, porque decía que era Anarchy in USA de Sex Pistols. Y bueno, nos sorprendió a nosotros también. Aquí está para que quien nos lo mandó, cuyo nombre no vamos a decir. No vamos a decirlo. Pero le pues agradecemos sepa que mucho. Lo pusimos y le agradecemos que nos lo haya mandado. Vamos a disfrutar de este tema que en teoría se llama Anarchy in USA, supuestamente de los Sex Pistols, pero bueno. El tema está sabroso, pero vamos a seguir escuchando y después continuamos con la entrevista con Leonardo Padrón. Bien, seguimos en compañía de Leonardo Padrón. ¿Y cómo es para un escritor que ha publicado libros, por lo general sin ilustraciones, ese encuentro y esa negociación o esa conciliación con un ilustrador cuando de pronto te muestra algo y se parece a lo que tú te imaginabas o no? Mira, yo entendí un código que no sabía de este territorio, que te digo es inédito para mí, de que bueno, además en un libro álbum el ilustrador es tan autor como uno, y yo terminé de ver el libro, no lo vas a creer. Es decir, yo vi como unas dos o tres dibujos que me mandó Belkin para paliar mi ansiedad por saber cómo estaba quedando el libro. Y por supuesto, hablamos sobre el diseño de la portada, que por cierto, la portada me parece preciosa. Pero el libro como tal lo llegué a ver en la feria. Yo llegué a la feria el sábado, el primer sábado de la feria, y ahí fue que descubrí y leí el libro. O sea, yo no sabía dónde me iba a encontrar. Yo ahí obviamente puse todo la responsabilidad, el criterio en manos de Belkin. De Belkin, sí. Y de Belkin Loera. Y en ese sentido, bueno, debo celebrar su trabajo como coordinador editorial, pues le puso mucho empeño. Sí, señor. Sí. Yo creo que una de las pocas veces que tengo poco dominio sobre el producto final, pero estoy inmensamente feliz con lo que ocurrió. Sí, hay que felicitar a Belkis y a todo el equipo de Vídico, y felicitarte a ti también y a Daniel Velasco, porque hicieron un engranaje maravilloso. Hay una ilustración que a mí me gusta mucho, y después esto te lo voy a comentar para preguntarte cuál es tu ilustración favorita. La ilustración que me gusta muchísimo es cuando cuentas que la nube le lleva a la jirafa todos los cotilleos de Los Ángeles. Exacto, cuando hablé del alboroto de ángeles, ¿no? Sí. Es preciosa, es preciosa. Es una que me gusta mucho, que es cuando la que dice que la nube le habla de sus momentos de mal humor o de los achaques del sol. Porque entonces él hizo como una página gris, la nube llueve solamente sobre la jirafa, y encima de la jirafa hay un pajarito con un paraguas. Es muy divertido. Es muy divertida, es muy divertida. También hay otra muy divertida que es cuando la nube, porque ellos como amigos que son empiezan como a contarse sus malos ratos o sus momentos de depresión, ¿no? Y entonces la jirafa le dice, también se, o sea, yo, el narrador dice, que soy yo, también se cuentan sus tristezas. Y ella dice, tener el cuello tan largo, no te creas. Y entonces hay como un bonito midiéndole el cuello a la jirafa. Y con tres bufandas porque le duele la garganta. Exacto. Y a mí me encanta cuando la nube le dijo, y estoy cansada de llover. Ajá. Y es muy bella esa intimidad que surge entre esa jirafa atada a la tierra y esa nube que viaja por todo el mundo y que incluso pasa a contarnos qué pasó por Brasil y te trae las historias de sus viajes. Exactamente. Pues estar feliz con el resultado de La jirafa y la nube de Vidico bajo la tutoría editorial de Belkis Lovera y las ilustraciones de Daniel Velasco es algo que te lo mereces, Leonardo, porque el libro de verdad quedó precioso. Sí, sí. Además, me pasó algo precioso también en la feria, que hubo algunas editoriales infantiles que vieron el resultado y además me dijeron, pero ¿y por qué no lo dijiste antes que tú escribías literatura infantil? Y bueno, además ya me están convocando. Bueno. No se lo dije antes, pero no sabía. El primero de unos cuantos. Puertas de negocios. Bueno, ¿y cómo te sientes tú contigo mismo con este nuevo descubrimiento? ¿Perdón? ¿Cómo te sientes tú contigo mismo con este nuevo descubrimiento? Bueno, mira, definitivamente yo creo que ahí no hay nada mejor que sorprenderse a sí mismo, ¿no? Es como lo que me pasó con Los Imposibles, cuando yo de repente en el 2005 decidí estrenar una faceta en mí absolutamente inédita, que era la radio, y comenzar a hacer entrevistas. Y bueno, ha pasado esto que ha pasado con Los Imposibles, que incluso también se acaba de presentar el quinto libro de Los Imposibles, ¿no? Yo no sabía que me iba a deparar tantos momentos gratos y que de repente era un libro que se iba a convertir en referencia en las universidades para los estudiantes de comunicación social. Ahorita lo sabroso que me está pasando con estos libros infantiles es que, bueno, ya hay en perspectiva de repente presentaciones en algunos colegios, es decir, la interacción con ese público absolutamente inesperado para mí, que es el público infantil. Maravilloso. ¿Y tienes algún comentario de algún niño que te haya dicho cuando vio el libro algo que recordaras? Mira, hasta ahora el comentario ha sido, por supuesto, los padres que me dicen, oye, ayer lo dormí leyéndole el libro, me han dicho el libro lo ha leído como 3 veces, en fin, sobre todo han sido los padres hasta ahora. Necesito hablar con los hijos, que son los más sinceros. Bueno, mi hija tiene 15 años y lo leyó apenas me lo diste y le encantó. Y un libro que tiene esa maravilla que traspasa edades. Eso es un buen libro para niños. Felicitaciones, Leonardo. Otra vez, gracias por darnos estos momentos de tu día, que sabemos que estás ocupadísimo y que estamos quitándole 15 minutos a tu familia. Pero bien vale la pena, porque esa linda familia fue la que hizo posible, junto con el equipo de Vidico, que existiera La jirafa y la luna. Y la nube, es perdón. Es verdad. Gracias, Lentabel. Gracias. Y por cierto, pasó algo precioso antier en la feria, que además alguien compró el libro y yo estaba contigo. Y le dijo a ellos, a ustedes, yo quiero que ustedes también me firmen el libro. ¡Ay, qué bello! ¡Qué bien! Entonces ellos estaban absolutamente intimidados, pero bueno, firmaron su primer libro, imagínate. Muy bien, muy bien. Te felicito por eso, Leonardo. Gracias por estar con nosotros y saludos a Constanza, que aunque no la conocemos o yo no la conozco, ese nombre es bellísimo, Constanza. Constanza, muy bello. Es un nombre con personalidad. Un gran abrazo para ti, Leonardo. Muchas gracias. A ustedes, y gracias por invitarme a su espacio, que hay tan poco espacio que realmente se dedican a celebrar la maravilla de la literatura, que hay que reconocérselo siempre. Gracias, Leonardo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo para ustedes. Bien, ahí teníamos esa conversación deliciosa que nos regaló Leonardo Padrón. Y confieso que que terminamos la conversación porque ya nos estaban haciendo más señas para que termináramos. Ya tenemos sobre tiempo, estamos en tiempo, pero hubiésemos podido hablar muchísimo más con Leo. Qué sabrosa la conversación que sostuvimos, ¿no, Linsabel, con Leonardo? Sí, además es chéverísimo encontrarte esa vuelta en la escritura de Leonardo orientada hacia la literatura infantil y que sin embargo conserva esa lírica tan sabrosa y tan suya de la poesía. Y no, y otra cosa que quiero agradecer, y igualmente en nombre de Linsabel, a Leonardo Padrón, quien venía a nuestros estudios, pero por razones del palo de agua que cayó, el tráfico hacia el paraíso y unos asuntos personales de Leonardo, no pudo venir, pero Leonardo siempre está atento de nosotros y nos comentó: llámeme por teléfono, ningún problema, salgo un momento y converso con ustedes. Y bueno, nuestro agradecimiento a Leonardo Padrón por siempre estar atento con nosotros. Y de mi parte también, todo mi cariño, porque Leonardo sabe que yo lo quiero muchísimo. Es así. Y que me siento muy feliz de ser una de las primeras lectoras, después de editado, publicado y presentado, de La jirafa y la nube. No, y después de la corrección que le hicieron los hijos, porque hasta Constanza fue casi que correctora. Sí, los morochos. Así es. Muy bonita esa anécdota de que un papá escritor surja una historia a partir de un dibujo de sus hijos. Así es. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. El tema que escuchan al fondo se titula Stand By Me, de la banda Oasis. Pasado 9 de mayo anduvo de cumpleaños, que fuera su primer bajista, el primer bajista de esta agrupación, en el periodo que va, o fue, de 1991 a 1999, el señor Paul McGuigan, mejor conocido por su apodo Gypsy. Sónica para los más pequeños. A ver. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Es una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, literatura para todas las edades, especializada en niños y jóvenes. Y hoy vamos a hablar de una familia muy especial. La familia de Salvador Garmendia, pero no la familia con la que él nació, sino la familia que se inventó. Y esto porque vamos a hacerle un pequeño homenaje a este escritor venezolano, quien falleció el 13 de mayo de 2001, con este extraordinario libro editado por Plaico Editores, Mi familia de trapo, de Salvador Garmendia, donde nos cuentan las peripecias de los Fuequinde, o los Fuequinde, quienes nacieron en el cuarto de costura donde sus mamás y sus tías hacían muñequitos con los retazos de las telas de lo que cosían para la calle. La familia estaba constituida por una mamá, un papá y dos niños, y doña Felicia, que era la mamá, era gordita, tenía el pelo amarillo color de cocuiza. No por nada, sino porque era de cocuiza. Y tan largo que le llegaba más abajo de donde se sentaba. Era muy cómica y cuando cruzaba la pierna se le veía todo por debajo. No sé si era una mortificación para don Ildefonso, su marido, pero por si acaso, él siempre estaba parado junto a ella con la vista al frente y le ponía una mano en el hombro, mientras con la otra se apoyaba en su bastón como si dijera, ¿qué te pasa a ti? O se fuera a tomar una fotografía. A veces le decía, siéntate bien, mujer. Y eso fue un fragmento del libro Mi familia de trapo, la familia que Salvador Garmendia se inventó para compartir con los niños todo lo que su imaginación de escritor quiso inventar para sus días de niño. Mi familia de trapo es un libro que recomendamos desde La Rana Encantada en nuestra sección en Librería Sónica para que usted lo comparta con sus niños y rescate todas esas cosas que tenemos los venezolanos de nuestra tradición juguetera. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida estimula la comunicación y afianza tus lazos afectivos. Síguenos en @ranaencantada y comparte la alegría de leer. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Fue una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, un lugar acogedor donde encontrarás más que libros, arte, una atención personalizada, encuentros literarios, actividades para niños y adultos y el gusto del reencuentro con el librero Javier Marichal. Librería Sopa de Letras, libros para todas las edades, especializada en libros para niños y jóvenes. ¿Dónde los consigues? En la calle Rafael Rangel Sur, Hacienda La Trinidad, Secadero número 6, Urbanización Sorocaima. Puedes contactarlos por el teléfono 0212-941-9648 o seguirlos en Twitter, @lasopadeletras. Y hoy el programa se nos ha ido rapidísimo, la hemos pasado muy bien. Pero antes de despedirnos, tenemos por acá un par de libros que nos gustaría hacer acuse de recibo. El primero de ellos, el otro lo comenta Linsabel, es de la poeta María Teresa Ogliastri, quien ya estaba acá en el programa, creo que hace como 2 o 3 años, ¿verdad, Linsabel? Con sí, Polo Sur. Polo Sur. Polo Sur. Pero ahora el poemario se llama Del diario de la señora Mao y está bajo el sello editorial Vidanco. Y bueno, próximamente vamos a tener acá a la poeta María Teresa Ogliastri para que nos hable de su propio trabajo. ¿Qué más tenemos? Tenemos Al azar del viento, una novela de Ana María Velázquez, editada bajo el nuevo sello de nuestra amiga Lesbia Quintero, lector cómplice. Así es. Que se llama, precisamente, Fundación de Estudios Literarios, lector cómplice. Al azar del viento, de Ana María Velázquez. Pueden consultar al autor en anamariavelazquezanderson.blogspot.com. Gracias por esta novela, la leeremos con muchísimo interés y felicitamos a la Fundación de Estudios Literarios Lector Cómplice por las portadas de sus libros. Sí, eso estabas comentando fuera del aire, que el Lector Cómplice como editorial ya ha sacado varios libros y las portadas son realmente una joya del diseño, vamos a decirlo así, que acompaña, por supuesto, el trabajo literario que está allí dentro. En este caso, Linsabel tiene en la mano el Al libro... Al azar del viento, de Ana María Velázquez. Exactamente. Y el libro poemario, que también nos hicieron llegar nuestros amigos de Lector Cómplice. Saludos a Lesbia, que es su señor esposo. Rosas y Duraznos, también un buen libro, una estupenda novela, una buena portada. Y dentro de poco también vamos a tener acá a la poeta Olivia Villoria por su poemario Sauce de Versos, también una estupenda portada lograda por la editorial. Ojalá sigan trabajando así, de esta manera acompasan y acompañan en términos de diseño con el buen trabajo literario que están haciendo. Y dicho esto, ahora sí, vamos a despedirnos tal como es costumbre con la frase del día. El más importante y principal negocio público es la buena educación de la juventud. Platón. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, sus amigos argonautas literarios de todos los domingos, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Nos despedimos con William Martin Joel, mejor conocido por todos ustedes como el maestro Billy Joel, cantante, pianista, compositor, nació en el Bronx, en Nueva York, el 9 de mayo de 1980.